Buenas, por si no os acordabais de mí, yo soy The Writer y Pulp Fiction es mi película favorita. Pero como llevo mucho tiempo desaparecido y quiero ganar audiencia, hoy voy a hablaros de Asalto al Poder. Bienvenidos al 87º capítulo de This is a Robbery. Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you! Antes de empezar a hablaros de la película, quiero avisaros de que puede que haya, y de hecho habrá, spoilers de la misma. Así pues, Asalto al Poder, traducción pésima, muy pésima, de el título tan chulo que es White House Down, es una película americana de Estados Unidos del año 2013, que de hecho, al momento de estar grabando esto, se encuentra todavía en las carteleras españolas, así que ya sabéis que cuidado porque no me voy a cortar una mierda en decir un montón de spoilers. Es una película, como decía, estadounidense, dirigida por uno de los ídolos de mi infancia, como es Roland Emmerich. Qué ganas tenía de hablar de una peli de este hombre. Este hombre, director de películas como 1997, El principio del arca de Noé, El secreto de Joey, El secreto de los fantasmas, Estación Lunar 44, Soldado Universal, Stargate, la grandísima Independence Day, Godzilla, su versión americana, de la que algún día hablaré por aquí, El patriota, El día de mañana, 2012, que es una locura también, Anonymous, bueno, su filmografía no es muy extensa, pero si por algo se caracteriza a este hombre es por reventar grandes edificios en sus películas. Esta, ya os aviso que, con algunos cambios, no va a ser menos. Está protagonizada por Channing Tatum, un actor que no sé por qué a mí me da la impresión de que hoy en día sale en todo, cuando realmente no es verdad, pero bueno. Lo podéis conocer de, por ejemplo, de Coach Carter, de Step Up, de Memorias de Queens, de G.I. Joe, esa peli tan desprovista de alma, de Enemigos Públicos, de Querido John, de Indomable, de La Legión del Águila, de Infiltrados en Clase, la adaptación esta de la serie de televisión, de Magic Mike. Y también está protagonizada por Jamie Foxx, del que ya hablamos aquí cuando hablamos de esa grandísima obra maestra que es Django Desencadenado, de Tarantino. También aparece por ahí, y de hecho aparece bastante, el señor James Woods, que podéis conocerlo sobre todo, creo yo, de Videodrome, esta gran peli de Cronenberg, una de sus pelis más accesibles de su etapa rara. También podéis conocerlo de Los ojos del gato, de Colegas a la fuerza, del Golpe perfecto, de Chaplin, este biopic donde salía Robert Downey haciendo de Chaplin. Podéis conocerlo de Nixon. Podéis conocerlo también de Casino, la peli de Scorsese. De Poderosa Afrodita, la peli de Woody Allen. De Contact. De Un domingo cualquiera, de Ejecución inminente. De la grandísima Las vírgenes suicidas, de Sofía Coppola. Por poder hasta podéis conocerlo de Scary Movie 2. O sea, este tío no le hace asco a nada. También sale por ahí en John Q. Vamos, que sale en... Es un actor conocido que sale en muchas pelis que seguramente conoceréis. Y también aparece por ahí la señorita Maggie Gyllenhaal, que seguramente todos conoceréis de El Caballero Oscuro, pero también aparece en pelis chulas como Cecil B. DeMente, o Donnie Darko, Adaptation, Confesiones de una Mente Peligrosa, y por alguna más. Yo básicamente la conozco de esas. No sé si sale en alguna peli más que conozca, pero bueno. ¿De qué trata Asalto al Poder? Pues, aunque parezca mentira, siendo una peli de Roland Emmerich, no trata de reventar edificios como locos. Aunque hay un edificio que sí que revienta en la peli. Resulta que esta es una peli de acción relativamente bastante típica para lo que son las pelis de acción con terroristas, pero con alguna nota interesante. El personaje de Channing Tatum, John Cale, es un policía del Capitolio, divorciado, al que, digamos, su hija youtuber de 11 años no le hace mucho caso. Porque él siempre está ocupado y no va a su fiesta de certamen de talentos del instituto, bla, bla, bla. Literalmente pasa eso en la película. Ya sabemos que al señor Emmerich le encanta tirar de esta mierda para construir sus historias. Resulta que lo rechazan en un trabajo en el servicio secreto protegiendo al presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos en esta peli es el señor James Sawyer, interpretado por Jamie Foxx, que es un presidente bastante interesante para mi gusto. Este presidente va a llegar a algún momento de la película, de hecho durante gran parte de la película, en el que va a tener que luchar por su vida. Porque unos terroristas van a asaltar la Casa Blanca con intenciones desconocidas al principio de la cinta. Pero lo que hace el guión de esta película es no mostrarnos a lo que sería lo lógico, ¿no?, en este tipo de cine. Al presidente como un badass ahí de la vida. No, de hecho este presidente no es un héroe de acción, lo cual se agradece mucho para tanto el ritmo de la película como para el argumento, como para la relación con los personajes. El que sí es un héroe de acción es el señor John Cale, el personaje de Channing Tatum, que cuando es rechazado en este trabajo en el servicio secreto, está con su hija, que es una fricaza. De hecho, él mismo dice en la propia película que es una friki de la Casa Blanca y del presidente y de la política. Es una niña de estas que típica niña cargante que lo sabe todo. Lo que tiene de bueno esta niña es que es la hostia de cargante, pero porque el papel pide que sea cargante, no porque la niña, que se llama Joey King, la actriz, sea cargante. Esto es acojonante, ¿no? Porque os enteráis de que vais a ver una peli donde aparece una niña que va a ser importante en la película tal, y yo no sé vosotros, pero yo ya me estoy temiendo lo peor. Y más si empieza la peli y veis que la niña va de saberlo todo por la vida, pero no, esta niña efectivamente es cargante porque el guión lo requiere, no porque quieras matar a la pobre actriz nada más aparecer en pantalla. Y esto se agradece mucho porque en los momentos donde no es cargante se nota que esta niña no es cargante. Es su personaje así y ella lo interpreta bastante bien. El caso es que están en la Casa Blanca cuando el lugar se ve tomado por terroristas. La verdad es que la película se toma la hostia de tiempo en que el lugar esté tomado por terroristas y empiecen los tiros. Roland Emmerich, en vez de ir directamente a lo que él sabe hacer mejor, básicamente explosiones y más explosiones, y edificios derrumbándose, lo que hace es construir a unos personajes que, hombre, que no son el epítome de la construcción de personajes en cine, pero que sí sirven para que cuando sus vidas están en peligro, empaticemos más con ellos. Se nos da un poco de contexto de por qué esos personajes están ahí y de cómo se comportan estos personajes en su vida. John Cale es un experto en su trabajo de policía del Capitolio, pero resulta que no tiene una titulación universitaria. Y aunque es muy experto y estuvo en... creo recordar que en Afganistán y le salvó la vida a un superior y tiene alguna medalla por eso. Vamos, que el tío pelea muy bien, ya nos lo plantean desde el punto de partida de la peli, antes de que el tío tenga que pegar tiro alguno. No es apto para dicho trabajo por eso mismo. Y para no decepcionar a su hija, la friki del presidente, le miente y le dice que sí consiguió el trabajo, porque ya que no puede ser el héroe de su hija, quiere que su hija crea que protege al que es su héroe, que es el presidente. El presidente se nos presenta como un buenazo, la verdad, como un hombre totalmente pacifista que quiere acabar con los conflictos que tiene Estados Unidos por el mundo, que quiere, típico presidente que de las películas, ¿no?, que quiere traer a sus chicos a casa. En plan, es un pacifista nato que quiere traer a los soldados de estos países de Oriente Medio donde están, y quiere que todo el mundo, Estados Unidos y el resto del mundo, viva en paz. Y eso hay a alguna gente a la que no le interesa, entre ellos a la industria armamentística. Aquí vemos esta crítica extraña que siempre mete Roland Emmerich cuando puede en sus películas, la crítica al armamento. El tío hace películas de acción, pero el tío es un pacifista. Raro, pero es así. Y siempre intenta meter alguna puya por un lado o por otro. Pues en esta, una de las pullas que mete es eso, que el presidente quiere acabar con las guerras en las que está metido Estados Unidos, pero la industria armamentística no quiere dejarle, por así decir. También tenemos al personaje de James Woods, que dirige el lugar donde iría a trabajar John Cale si le hubieran cogido. Es su último día, se va a jubilar y van a pasar cosas malas ese día, por supuesto, porque en el día en el que se jubila alguien es cuando todo se va a la mierda en las películas. Pero tranquilos, porque la peli nos reserva un giro que... para desmontarnos esta teoría, ¿no? Porque se nos está llevando en la presentación de los personajes, en la larga, como digo, presentación de los personajes, muy entretenida, eso sí, pero larga, por un montón de tópicos. El héroe de acción que tiene problemas con su hija, que está divorciado, el presidente buenazo que quiere la paz, y el hombre a cargo de la seguridad que se jubila el mismo día que llegan los terroristas. No pudieron elegir otro día, ¿verdad? Pues no pudieron elegir otro día porque... Y aquí viene el primer spoiler de la peli. Este tío es el malo. Es genial, o sea... se nos revela luego ya cuando empiezan los tiros, no mucho después de empezar, que este señor es el malo de la peli. El caso es que cuando los terroristas se lían a tiros con todo el mundo... John Cale está en una sala y su hija está en el baño porque están de visita turística por la Casa Blanca y después de cruzarse con el presidente y que diga con unas palabras para su canal de YouTube y todo, la niña, no sin antes putear a los youtubers estos que se creen videobloggers unas cuantas veces a lo largo de la peli, todo empiezan los tiros, muy bien rodados, como siempre, ¿no? Por Emmerich, y empiezan a romperse las cosas dentro de la Casa Blanca. Está guay porque la película es bastante, dentro de lo que es, claro, una película de acción, que realmente es una película para pasar el rato y poco más, es bastante creíble. Los terroristas ponen una bomba en el Capitolio. El Capitolio se acaba derrumbando, pero... Emmerich esta vez no se recrea en el derrumbe del edificio como puede pasar en películas por las que es muy conocido este señor. No, se ve un rato por la tele y ya está. Pero el caso es que se cargan el Capitolio. Y mientras se cargan el Capitolio, ¿no?, con la explosión, y el tío para el que trabaja el personaje de Channing Tatum sale de ahí como buenamente puede, empieza su ataque real, su ataque a la Casa Blanca. El presidente logra escapar y se acaba encontrando con John Cale. Y juntos tendrán que sobrevivir a lo largo de esta peli. Mientras están incomunicados en un principio con el exterior, todo está sellado. Mientras intentan salvar a los rehenes, salvarse a sí mismos. El personaje de Channing Tatum tiene que buscar a su hija, que está por ahí perdida grabando vídeos para YouTube con su móvil. Y los terroristas no se sabe muy bien qué quieren. Cuando se descubre que el malo es el personaje de James Woods, el tío que los controla a todos, se crea una confusión ahí extraña, ¿no? Porque resulta que este hombre perdió a su hijo en Afganistán, que murió en una misión que este presidente ordenó. Entonces, la única explicación que le encuentran es para sus actos es que se quiera vengar personalmente del presidente porque puede creer que su hijo murió por su culpa. Por culpa del presidente. Pero no, porque, hostia, tú te vas a vengar de él y es un tío que va armado todo el día, que conoce al presidente, que está siempre con él, podría pegarle un tiro en la cara en cualquier momento. No tendría por qué armar la de Dios ahí en la Casa Blanca con gente dentro y tiros y... No, o sea, tiene que haber algo más. Y así va a lo largo de la película. El presidente intentando sobrevivir protegido por el personaje de Channing Tatum, mientras la gente de fuera, confusa, el servicio secreto, la CIA, el FBI, todo el mundo, intenta averiguar qué pasa. En un momento de la película intentan evitar la Tercera Guerra Mundial, que es inminente. O sea, la escalada del conflicto de esta película está muy bien llevada, la verdad. Se nos enseña en un momento de la película que el personaje de James Woods está como una putísima cabra. Realmente, tirando para el final de la película, cuando descubrimos su verdadero plan, incluso la gente que le acompaña, que son gente peligrosísima, de los más buscados, por ser la mayoría supremacistas blancos, y uno porque quiso volar la sede de Apple, incluso estos dudan si abandonarle o no, porque hasta ellos ven que está como una putísima cabra. Resulta que quería empezar la Tercera Guerra Mundial lanzando misiles atómicos por doquier, en Oriente Medio y por ahí. Está guay la escena, ¿no? Porque veis que está enfermo de la puta cabeza el hombre. Pero bueno, el grueso de la película es... Channing Tatum y Jamie Foxx escondidos, intentando contactar con el exterior, viendo cómo pueden hacer para salir, viendo cómo pueden hacer para rescatar a la hija del personaje de Channing Tatum, viendo cómo pueden hacer para rescatar a los rehenes también que hay allí, los visitantes de la Casa Blanca, los turistas y esto. Y se desarrolla una película de acción... bastante chula, porque la película no tira, salvo algún momento muy concreto, no tira de la espectacularidad que asumimos en el cine de Roland Emmerich. Esto no es Independence Day, esto no es Godzilla, esto ni siquiera es El día de mañana. Esto es una película de acción bastante a la vieja usanza, donde hay puñetazos y tiros, no muchos, la verdad. Los que hay están muy bien hechos, son razonablemente creíbles dentro de lo que es el mundo del cine. Lo que quiero decir es que esta película, salvo, creo yo, un momento muy concreto, en ningún momento es una macarrada. Es bastante... ¿cómo lo diría yo? Que no se le va la olla prácticamente en ningún momento a la película, ni con la acción ni casi con el argumento. Hay un momento, por ejemplo, argumentalmente, que puede resultar algo extraño, pero puede ser lo que pasaría si ocurriera eso. Llegó un momento de la película que se acogen a la 25ª enmienda porque piensan que el presidente está muerto y el vicepresidente toma el poder. Luego el vicepresidente muere en un ataque al Air Force One, donde está él montado, y el tío para el que trabaja Channing Tatum, que resulta ser al final el malo de verdad, también otro tío muy loco, como vemos al final de la peli, aunque no nos lo parece al principio, toma el poder. Hay tres presidentes a lo largo de la película en algún momento. Está curioso. Pero hombre, supongo que eso podría pasar. Yo que sé, la peli es bastante razonable. Por ejemplo, uno de los terroristas es un hacker que quiere derribar todos los cortafuegos de las protecciones de la Casa Blanca y todo esto. Y a esto realmente la película dedica muy poco tiempo para evitar meterse en terrenos donde se mete en cualquier película donde haya hackers. Aquí sí, hay un hacker, sale a veces, está pirateando sus cosas y ya está, simplemente se nos dice. En ningún momento se nos intenta hacer, en ningún momento el tío teclea rápidamente en un teclado como si estuviera a punto de explotar una bomba. En ningún momento dice gilipolleces ahí a lo Tecnobabel de Star Trek. No, es un tío que está allí con unos ordenadores un rato y listo. Nos esquiva muy bien este tema la película. Temas que son chungos en cualquier película, ¿no? ¿Cómo pones a alguien hackeando? Ahí sí, está hackeando y ala, nos lo enseñan y ya está. Y con esto, muchas cosas de la película se esquivan. Se esquiva, como en todas las películas de Roland Emmerich, se esquiva el patriotismo barato. Hay muy poco patriotismo en el cine de Roland Emmerich y esta, yendo de un ataque a la Casa Blanca, podría ser más patriótica aún que la mayoría de sus películas, pero no lo es. De hecho, probablemente es la que menos, de las que tratan el tema, claro, porque no todas las películas de este hombre tratan el tema, pero de las que lo tratan es la que menos, aunque el presidente sea un buenazo y tal, vemos que lo que hay a su alrededor no tanto. De hecho, el problema de la peli en último lugar viene por las armas y tal, la industria armamentística, y vemos todos estos protocolos de seguridad que se tienen que seguir, que vemos que los pueden vulnerar fácilmente, vemos que pueden las personas adecuadas, si quisieran, usarlos para su propio beneficio, como pasa con los malos de esta película, que están ahí metidos en el ajo de la política americana y tal. Está guay. Luego, la acción en casi todo momento es muy comedida. Unos cuantos tiros y ala. John Cale y el presidente lo que tienen que hacer es andar escondidos, porque hay un montón de peña. No muchísima, pero yo qué sé, igual hay 10 personas o alguna más que quieren matarlos. Y que tienen misiles y que tienen un montón de armas y tienen que andarse con cuidado. No es una peli. Aunque pudiera parecerlo por los trailers y tal, no es una peli de tiros a lo loco. Los tiros están ahí pensados, en plan, yo qué sé. La única escena así loca que puede haber en la película me pareció muy divertida. Es cuando en un momento de la película consiguen llegar al garaje los protagonistas y cogen la limusina presidencial y se ponen a dar vueltas alrededor de una fuente que hay en uno de los jardines de la Casa Blanca mientras todo el mundo mira por las cámaras de televisión, mientras el ejército está ahí, mientras lo persiguen los malos con un coche, con una ametralladora, el presidente tiene que intentar disparar con un bazooka. Es muy divertida esta escena y es probablemente la escena más ida de olla de toda la película. Pero tampoco la veo imposible de que pase en la vida real. Tampoco pasa algo ahí increíble en la escena. Lo que pasa es que es muy loca, ¿no? Porque es una persecución alrededor de una fuente circular. es muy divertido. Pero bueno, que podría pasar. Pero sin duda lo que más mola de la peli, creo yo, son dos cosas. Primero, la química que tienen Channing Tatum y Jamie Foxx. Colaborando entre ellos, charlando entre ellos. Channing Tatum nunca me pareció muy buen actor, pero aquí sí que lo hace bastante bien. Vale que el papel no requiere demasiado por el de la parte emocional. Un poco sí, la verdad, pero no. Bueno, no es un papel la hostia de complejo. Pero sí que él lo hace bien. Eso que es un actor que nunca me gustó así. Jamie Foxx sí que es un actor que me gusta más, pero debo reconocer que aquí la interpretación que tiene es todo carisma. El personaje mola porque la peli te dice que mole y porque él mola. O sea, no se esfuerza mucho actuando. Lo que sí tiene, como digo, es mucha química con su compañero de reparto y mola ver a los dos juntos, la verdad, allí buscándose la vida, en la Casa Blanca. La otra cosa que mola de la peli mucho es, como digo, la propia Casa Blanca. La película saca muchísimo, muchísimo partido de que la película transcurre en la Casa Blanca hasta el punto en el que no nos la imaginamos transcurriendo en otro sitio. Esta no es, yo qué sé, se compara esta película por ahí con La Jungla de Cristal, por ejemplo, que es una grandísima película, a mí me encanta, pero La Jungla de Cristal podría transcurrir en cualquier edificio. Lo bueno de la película no es el lugar donde transcurre. Es bueno que transcurra en un edificio, para lo que nos quiere contar, pero podría ser cualquiera. En Asalto al Poder, este edificio debe ser la Casa Blanca. El guión está escrito para que la Casa Blanca sea casi un personaje más de la película y juegue un papel muy importante. Hay cosas que pasan en esta película que solo pueden pasar estando en la Casa Blanca. La película saca mucho partido de las estancias míticas de la Casa Blanca. No mucho del despacho oval. Es una película que intenta, en la medida de lo que puede, porque en algún momento tienen que ir ahí, en la medida de lo que pueda, trata de huir del despacho oval para enseñarnos el resto de la Casa Blanca. Y ya os digo que vemos hasta sus váteres. Está muy bien ese rollo de ver todas las estancias, ver los jardines, ver los sótanos, los búnkeres, los túneles secretos por los que Kennedy colaba a Marilyn. Se nos dice explícitamente en la película que están ahí esos túneles. Está muy bien ese rollo y, como ya os digo, no podría ocurrir en otro lugar la película. Entonces, también se hace un poco más... mientras la película no deja de ser una película de acción para pasar el rato, sí que se nos distingue de la mayoría porque su localización es bastante atípica y además está muy, muy bien explotada. Es una película que realmente da ganas de visitar la Casa Blanca después de verla. Te la pintan como un lugar bonito que cuando acabe la película va a acabar destrozadísima. En ningún momento revienta como Independence Day, pero sí que se nos dice en la propia película que cómo se llama el lugar exacto que revienta en Independence Day. Es ahí un auto-homenaje que se hace Roland Emmerich a sí mismo, muy chulo y que yo creo que puede pasar realmente si visitamos la Casa Blanca. Puede pasar que un guía nos diga que vamos a pasar por el sitio que revienta en Independence Day, porque diga lo que diga la gente, yo creo que Independence Day es una de las grandes películas de entretenimiento del siglo pasado, es una de las grandes películas de entretenimiento de los 90 y definitivamente es una de las grandes películas de invasiones extraterrestres. Y si no la mejor, si no es la mejor, es de las mejores. Vale que es un género que no da mucho de sí, pero Independence Day en su rollo es una gran película, así que cuando el director se hace este homenaje a sí mismo, no nos lo tomamos a mal como algún otro director que pueda homenajearse a sí mismo, no nos lo tomamos como mira qué capullo, se cree guay. No, porque realmente es una frase a la que no se le da más importancia, pero que es muy disfrutable por el personaje que la dice, cómo la dice, y porque, qué coño, esa escena es famosísima. La gente que no vio Independence Day sabe que en esa peli hay unos alienígenas que revientan la Casa Blanca. Está guay esa referencia. Luego, ya que estamos con Independence Day, me gustaría comparar a el presidente de los Estados Unidos. El presidente de Independence Day, el que estaba interpretado por Bill Pullman, era muy diferente al personaje interpretado por Jamie Foxx. Porque Bill Pullman, en esta película, era un héroe de acción, era un piloto de cazas, era un tío que iba a la batalla, que daba discursos épicos, me parece uno de los discursos más épicos de la historia del cine, el discurso de Independence Day. Y es curioso porque el personaje de Jamie Foxx, siendo una película que está hecha por la misma gente, es lo contrario, es un hombre que la primera vez que se ve obligado a matar a alguien en esta película, Se pone del estómago el pobre hombre, se siente fatal, es un hombre pacifista, es un hombre al que no le gusta la acción. De hecho, hay un momento donde hay que saltar por el hueco del ascensor y el pobre hombre se acojona y, yo qué sé, empatizamos con él porque realmente es un personaje que está hecho para empatizar. La película, aunque es muy americana, ¿no? Va de invadir la Casa Blanca y que haya que salvar al presidente, sí que busca que el público de fuera de Estados Unidos se implique con este presidente y le dé pena lo que le pueda pasar. Hay un momento donde parece que lo matan y da penilla, porque realmente el personaje es curioso, ¿no? Porque el pobre hombre es tan... Es un tío con unas ideas muy claras, pero por lo demás, a nivel película de acción, claro, es muy apocado. No es un héroe de acción en ningún momento. No hace grandes cosas espectaculares. Por ejemplo, en esta escena que os comentaba del coche, que el tío coge un bazooka, justo después de disparar, el bazooka se le cae de las manos y no puede volver a disparar y es como si no le sirviera de nada el haber usado el bazooka. Se nos insiste mucho en que el personaje es muy humano, al contrario que el presidente de Independence Day, que era el tío Sam que los iba a salvar a todos. Aunque bueno, también lo que está criticando Independence Day es precisamente ese gran patriotismo de algunos, cuando Asalto al Poder no pretende criticar eso, sino pretende criticar... Aunque, ya os digo, la crítica es muy sutil, como todas las críticas de las películas de Roland Emmerich, que está bien que las meta, pero no dejan de ser muy sutiles, pretende criticar el interés de algunos porque siga habiendo guerras para seguir fabricando armas y no perder su negocio. De esto que no le importa que mueran inocentes. Es una crítica bastante más interesante que la de Independence Day, y al servicio de esa crítica, el presidente de esta película es así. Y es un personaje muy disfrutable de ver en pantalla, la verdad. De ver cómo el tío realmente teme por su vida. Porque nos crea una oposición con el personaje de Channing Tatum. Channing Tatum realmente no teme por su vida. Teme por la vida de su hija. El tío es bueno y sabe que es bueno. No es infalible, pero sabe que es muy bueno en lo que está haciendo. El presidente es todo lo contrario, es un tío de despacho, es un tío que no sabe disparar, es un tío que acaba la película y sigue sin saber disparar. No es uno de estos personajes héroe por casualidad, como hay en tantas películas de acción. No, un tío que se ve metido en algo que le supera y sale de allí a tiros. No, el personaje de Jamie Foxx en ningún momento va a salir de ninguna situación... prácticamente ninguna situación a tiros. No es un héroe de acción y se nos deja muy claro. Y mola mucho en la película. Así que bueno, en definitiva, ya para ir terminando, es una película muy disfrutable si os gustan las películas de acción a la vieja usanza que no abusan de efectos especiales. Sí, es una película de Roland Emmerich que no abusa de efectos especiales. Os lo estoy confirmando. No abusa de los efectos especiales. Los que tiene, que claro que los tiene, están bien. Es una película en la que aunque revienta un edificio, los edificios se destruyen más por dentro que por fuera. En la Casa Blanca, aunque acaba con daños por fuera, por dentro acaba hecha mierda. Se saca muchísimo partido, como digo, a la localización. Los personajes, o sea, los actores, todos están bien escogidos, todos actúan bien en sus papeles, sobre todo los dos protagonistas, que como digo tienen muchísima química y precisamente tal vez por lo pausado que es el comienzo de la película, que deben tardar igual media hora en que realmente la película vaya de lo que se supone que hemos venido a ver. Tal vez por eso le cogemos más cariño a los personajes que en alguna otra película de este tipo, y nos preocupa más lo que le pase a esta gente. Entonces el personaje del presidente nos importa, no por ser el presidente, sino porque es un buen hombre que no merece estar metido donde está. El personaje de John Cale nos importa porque quiere salvar a su hija. y quiere salvar al presidente no porque sea especialmente patriota, sino porque es lo que hay que hacer, el pobre hombre está en peligro. Y los malos molan porque al principio estamos desconcertados con su plan, no sabemos qué pretenden exactamente, por qué quieren al presidente vivo, por qué el personaje de James Woods está haciendo eso exactamente. Y al final, cuando nos enteramos de que están todos como putas cabras y su plan básicamente es empezar la Tercera Guerra Mundial, pues decimos, joder, qué hijos de puta cabrones locos. Y yo qué sé, está guay. Luego, como ya digo, el personaje de la niña es cargante porque ha de serlo, no porque Roland Emmerich no sepa dirigir a menores, ni porque la niña actúe mal, sino porque su personaje es así. Y en los momentos en los que no es así, es un personaje del que nos preocupamos también, aún siendo una niña. Entonces, es una película muy disfrutable, muy recomendable, muy entretenida. Es algo larga, pero en ningún momento se hace larga. Siempre están pasando cosas, y cuando no están pasando cosas, están a punto de pasar. Y eso es un gran entretenimiento, ¿no? Creo que al ser tan poco espectacular, al querer ser tan creíble, no va a pasar a la historia del cine de entretenimiento como pudo haber pasado Independence Day, por ejemplo. Pero sí que es una peli a tener en cuenta si os mola el género y si queréis ver a dos personajes con mucha química entre ellos, ahí pasar las putas dentro de este edificio tan particular, ¿no? Que es la Casa Blanca y a la que la película le saca tanto jugo. En serio, esta película, perdón que me repita tanto, pero no sería lo mismo, no sería la misma película de transcurrir en otro sitio. Realmente le saca mucho, mucho a estar en la Casa Blanca. Y bueno, con esto me despido hasta que vuelva a grabar. A saber cuándo vuelvo, comentándoos las vías de escucha y de contacto de este podcast. Si vais a iTunes o a iVoox y buscáis This is a Robbery, podéis ahí apuntaros, o sea, suscribiros ahí, escuchar los audios, descargarlos, comentar lo que queráis. Las estrellitas y las reseñas de iTunes serán muy muy bien recibidas, porque si os mola este podcast haréis que le mole a más gente. Y podéis ir a esunatraco.blogspot.com, donde podéis también escuchar y descargar todos los capítulos. Podéis darle a un botoncito que hay por ahí para darle al me gusta en Facebook y estar en la página de Facebook y comentar lo que os apetezca por allí y estar al tanto de cuando salen los capítulos. Podéis dejar comentarios en el blog. Hay un botoncito por ahí por si queréis seguirme en Twitter, hay de todo ahí. Y bueno, espero que me escuchéis la próxima vez, perdonad los errores que haya podido cometer y perdonad si este podcast me salió un poco espeso, pero es que llevo la hostia sin grabar, como ya os habréis dado cuenta si me escuchabais antes. El próximo supongo que será mejor. Así pues, nos vemos cuando vuelva a grabar un día de estos. Coged un montón de palomitas de maíz y ved Asalto al Poder, que es una peli guay, que no os va a volver patriotas, ni mucho menos. ¡Hala! Pasarlo bien y ser buenos.